cuento de que nosotros somos los próximos líderes y vamos a ser los próximos diamantes y embajadores corona de esta región, necesitamos un compromiso de todos. Porque muy, muy básico nos enseñó ya César con el cuadrante cómo está la economía, muy básico con su tablero Fausto nos enseñó y nos dio el plan y ya sabemos lo que hay que hacer en este negocio, que es muy básico y muy sencillo. Pero ahora tenemos que desarrollarnos como líderes y los invito a que tomen la actitud de líderes. No importa cuánto tiempo lleves en el negocio, no importa si te acabaste de firmar hoy, vas a adoptar y vas a poner modo on tu actitud de líder, porque eso es lo que queremos, que te desarrolles como un líder. Así tengas una persona, así tengas mil, no importa, tú eres un líder, estás en un proyecto de liderar gente, porque ya hemos aprendido que lo vamos a lograr educándonos, ¿sí? Entonces el primer aspecto, regálame la siguiente lámina por favor, es que los líderes somos autónomos. Nosotros los líderes no nos tienen que estar dando manivela para que hagamos las cosas. Los líderes somos autónomos. A los líderes no nos tienen que estar diciendo que cada 8 días tenemos juntas de negocios. A los líderes no nos tienen que estar diciendo que cada mes hay un seminario, que por favor compre la boleta con mejor precio, que compre la boleta que le va a dar una entrada VIP. Vamos a darle un fuerte aplauso a las personas que están hoy como VIP, como 5 más, porque se adelantaron y compraron su boleta en el seminario anterior. Un fuerte aplauso para todos ellos. Los reconozco porque hacen lo correcto. Correcto, se anticipan porque no están jugando con su futuro, no están negociando el futuro por lo que entraron a este proyecto. Entonces los líderes no nos tienen que decir que hay que consumir los productos de su empresa. A los líderes no nos tienen que decir, ¿ya compraste el libro del mes? No, los líderes somos autónomos, los líderes tenemos solamente que ser seguidores con nuestra línea de auspicio y con nuestros mentores para aprender a escuchar, pero el resto tenemos que desarrollar autonomía, porque es que el negocio ¿de quién es? El negocio es mío, el negocio es de cada uno de nosotros, entonces los líderes tenemos que desarrollar esa autonomía. Dame la siguiente lámina, por favor. Lo otro que tenemos que ser los líderes es que tenemos que ser proactivos y no reactivos. Y en esta lámina, yo me reía porque yo soy una mujer que cuando soy a veces muy reactiva, y en eso he tenido que trabajar mucho en este proyecto, y que lo agradezco porque me ha enseñado de todas las maneras posibles. Pero los líderes tenemos que ser proactivos. ¿De qué se trata ser proactivo? De no ser circunstancial, porque a veces por la cosa que entramos a este proyecto, que muchas veces son las circunstancias que nos pasan, esas mismas circunstancias son las que a veces nos frenan y no nos dejan desenvolvernos y hacer este proyecto. Es decir, si te pasa una situación difícil con tu familia, entonces ya no puedes ir a los eventos. Si tienes una situación, una discusión con tu esposo, entonces ya no vas a ir a la convención, ya te vas a rajar del proyecto, ya te olvidaste por qué entraste, porque no eres proactivo. El líder proactivo, no importa las circunstancias, hace lo que tiene que hacer por recibir el resultado que necesita. Entonces, tenemos que ser proactivos. Dame la siguiente lámina, por favor. Tenemos que tener metas. Todo líder siempre tiene una meta. Pero la meta va anclada a un propósito. La meta siempre va a ir anclada a tu propósito. ¿Y cuál es tu propósito? El por qué tú estás haciendo este negocio. El por qué tú iniciaste en esta oportunidad. Ese es tu propósito. Apréndelo a identificar. El propósito de tu vida. Recuérdalo siempre. Porque cuando tú tienes ese propósito claro, siempre vas a tener una meta. Cuando tienes una meta, tienes un plan de acción para llevar esas metas a cabo. Cuando tienes ese plan de acción, sabe que tus metas se difieren a largo, a corto, a mediano plazo. Y no importa si tienes miedo, no importa si tienes pereza, no importa si tienes pendejada, pero tú sales a hacer lo que te tienes que hacer, porque siempre vas a estar presente en tu propósito. Siempre vas a tener presente tu propósito. Eso tiene que estar siempre claro. Los líderes siempre tenemos claro nuestro propósito. Y si tenemos miedo, ese propósito tiene que ser más grande que ese miedo. Y tú lo vas a superar. Y a pesar de ese miedo, vas a salir a construir en este proyecto. A pesar de tener miedo, a pesar de tener... A pesar de que tú tengas una autoestima bajo, tú lo vas a ir adquiriendo y vas a tener ese propósito ahí claro. Y vas a decir, no me voy a dejar vencer, mi propósito es mayor. Nosotros, todos los que conocen nuestra historia, saben que nuestro propósito, nuestro movimiento es de Padres de Amor Intenso. Y eso es algo que nosotros llevamos la batuta, o sea, para Yair y para mí, el privilegio de nosotros es nuestra familia, el privilegio de nosotros son nuestros hijos, y muchas veces, y son nuestros jefes, nuestros mentores, o sea, ellos son los que nos colocan a nosotros a correr todo el tiempo, son los que nos ponen a mover, ¿sí? Y muchas veces yo les contaba que los días a unos líderes, de amor intenso y nuestros hijos viviendo por allá solo, o sea, no éramos congruentes con nuestro propósito. Entonces tomamos la decisión de hacer este negocio, trasladarnos a Sogamoso, o sea, amor, entonces ya espero. Y yo estamos en Sogamoso, estamos 20 días, estamos en Bucaramanga y viajamos dos veces al mes, venimos dos veces al mes aquí, pero ¿saben qué ha sido lo mejor? Que cada día que pasa en Bucaramanga lo valoramos impresionantemente. Cada día que pasa en Bucaramanga es un día productivo para nosotros. Es un día mágico, o sea, cada hora que nosotros vemos que pasa y que no ha pasado nada en nuestra página, para nosotros eso es grave, porque estamos valorando cada segundo de nuestra vida, porque estamos entendiendo y estamos, como lo decíamos inicialmente, pagando el precio de nuestra libertad de esa manera, porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que a nosotros nos mueve. Nosotros disfrutamos hacer eso porque sabemos que la recompensa es estar con nuestros hijos, viéndolos todos los días en sus entrenamientos, viendo todos los días cómo ellos crecen en su proyecto de vida. Y eso a nosotros nos llena de razones para seguir haciendo este proyecto y para seguir buscando más personas para contarle esta oportunidad. Eso nos llena a nosotros de sabiduría y de emoción. Regálame la